Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los conciertos de Marco Antonio Solís y Américo se efectuarán el 9 de octubre próximo a las 20:30 en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil y el 10 de octubre próximo a las 20:00 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. Solís está considerado como el cantautor más influyente de la música romántica en el mundo, por sus más de 30 años de carrera y una treintena de reconocimientos recibidos. Américo, tras lograr en el 2010 conquistar al monstruo de la Quinta Vergara en el Festival Viña del Mar, en Chile, ha sabido pasear su música en ya incontables escenarios. Los artistas arribarán al país en octubre próximo. Internacionales. Bogotá. El Museo Nacional de Colombia realizará una serie de actividades durante el mes de octubre próximo, con motivo de la celebración de los 140 años del inicio de la construcción de su actual sede. El próximo 1 de octubre, la escritora Mariela Vargas inaugurará las actividades conmemorativas ofreciendo una conferencia sobre el Panóptico, la vida de los prisioneros y la transformación del edificio en un espacio cultural. Este museo fue el primero que funcionó en el país y desde su creación, en 1823, varios edificios albergaron su colección. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.